subo al cielo, bajo al suelo, con mis alas salto al vuelo. No estoy vivo, tampoco muerto, solo yo no lo comprendo. Por si fuera esto poco, no sé si sueño, estoy loco. Lo último que recuerdo, una bala a 2 metros. La guerra mata, es un mal invento. No sobrevive nadie, ni los más indefensos. Sentía escalofrío cuando esa bala me abatió. No sabía lo que pasaba y una mano me agarró. Yo le pregunté qué es lo que pasa y me dijo: no puedes morir aquí. Tú debes vivir para sentir la vida, no dejarla escapar. La guerra mata, es un mal invento. No sobrevive nadie, ni los más indefensos. La guerra mata, es un mal invento. No sobrevive nadie, ni los más indefensos.